A continuación, Fernando Jesús Monroy, él es auxiliar de investigación en la UAM Xochimilco, trabaja los temas de desapariciones, crimen de Estado, poder de las instituciones, aparatos ideológicos del Estado, significación e interiorización, la cultura e hibridación, imaginarios y resignificación, apropiación de espacios. Él nos va a presentar un trabajo que está titulado Desaparición forzada, el Estado y su discurso dicotómico. Gracias, buenas tardes, días todos. Voy a intentar hacer este trabajo un poco más abierto, vaya. No son tanto las... Es un ensayo acerca de esta dicotomía del Estado utilizado en tanto la comunicación, fundamentado con Habermas. Y bueno, comienzo. El Estado ha construido su hegemonía a partir de la cesión de ciertas demandas para poder continuar con su quehacer. Este racionaliza su discurso para poder legitimarse. La superestructura actúa en un doble discurso que hace del Estado un ente que ejerce su poder aplastante sobre la sociedad. Dentro de esta legitimidad del discurso, el Estado encuentra la forma de poder ejercer el uso de la violencia, ya legitimada desde su propia formación. Encuentra en sí el uso de violencia para sí en el proceso del orden. Existen organismos internacionales a los que el Estado se encuentra adherido. El Estado mexicano, en el artículo primero, hace esta precisión y tiene la obligación de hacer cumplir este tipo de obligaciones que adquiere ante Estados, organismos internacionales, y con ellos cumplir la ley. Por un lado se encuentra el Estado proveedor de leyes que atiende los derechos de los ciudadanos, pero por el otro, en el rastreo que ya han mencionado también mis compañeros, el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad que han violado las demandas de los organismos internacionales. Esto sin tener castigo alguno. El análisis se centra en la situación que viven tanto de los desaparecidos, así como este objeto de estudio se sitúa en la demanda social, la repercusión y la implicación que tiene un sujeto desaparecido, un ausente presente. El relato del Estado en la construcción de la cohesión interviene en distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde la preponderancia de la ley con el uso legítimo de la fuerza hasta el proceso de eventos sociales en lugares públicos. Los lugares públicos están llenos de todos, en la comunión de la masa amorfa que perfila la construcción de nudos que entretejen las redes que conocemos como comunidad. La formación de comunidad requiere de un lugar para ella misma, en donde pueda conocer, reconocer y reconstruir. A partir de símbolos que hacen de sí una construcción en el para sí del deber ser social, este deber ser relata el proceso de apropiación de espacios que dota de nueva significación para nuestro quehacer. Es así y es ahí donde se forma la comunidad que provee de identidad social. Es en lo público solamente en donde se puede gestar esta identidad. Lo público homogeniza y dicta las reglas a seguir. Lo público es mirar un horizonte que se presenta como devenir. En lo público se realiza el ser social que somos todos. En lo público se señala la acción. El individuo pierde nombre para ser masa, en pugna, en celebración, catarsis, riesgo, masa demandante. El ser social y su quehacer se ve inmerso en una serie de interrelaciones con procesos dependientes, independientes y autónomos, los cuales se van, entre otros, mediados por el Estado. Todas las relaciones que se suscitan dentro de este proceso se erigen bajo el mismo paradigma, la lógica del Estado. Entonces, tenemos el quehacer bien marcado, los límites bien marcados entre lo permitido y lo no permitido. Entre esto se mueve también el Estado, que no necesariamente es lo legal o lo ilegal. El Estado se encuentra lejos de ser el ogro filantrópico. Es un Estado paternalista. Este reconoce a sus hijos, algunos los abraza, mientras que a otros los desprecia y como Saturno los devora. Es ahí donde ejerce su poder aplastante. En primer lugar, excluye con instituciones. Por otro lado, expulsa, mata y desaparece. La historia de México ha demostrado desde la década de los 60 que el Estado ha desarrollado una guerra selectiva y sistemática en contra de su población. Se ha encargado de mostrar que el enemigo no es aquel que se encuentra amenazando la soberanía nacional, como nos lo han enseñado, sino es aquel que se encuentra lejos de su lógica. Parte del discurso de un Estado reformado se vierte en la institución establecida en 1992 con la CNDH. Que como primera encomienda, por orden de del presidente Gortari, Salinas de Gortari, se insta a investigar el periodo de desapariciones suscitadas entre 1968 a 1972, estas ocurridas en Guerrero durante el periodo de la lucha de Lucio Cabañas, y bueno, en este mismo año, otro evento de comunicación del Estado es la firma del Tratado de Belén do Pará para las desapariciones forzadas, ratificándolo en el año 2006, justo en el momento en el que estalla la guerra contra el narco, que es una guerra que no puede ser llamada como tal, pero así se vivió, así la vivimos. En el 2013 elimina la reserva. Este es el periodo más largo, perdón, en este periodo se han suscitado el mayor número de desapariciones, como lo mencionaba mi compañera. Es ridículo que de repente se presenta en la Cancillería Nacional ante la ONU y dice, tenemos 26.000 desaparecidos, y parece que al mes siguiente dice, no, son 18.000, después van 8.000, y ya con la base de datos limpia presentan un dato de 23.000 personas. Mientras Eduardo Buscaglia, investigador por parte de la OCDE, presenta el dato de 29.800 personas con una metodología que tiene su función en análisis estadísticos, tiene un error de me parece 4%. Este periodo en el que se firma, se ratifica el Tratado de Belén do Pará y se ratifica en el 2013, ha sido el que se ha sufrido la mayor violencia vivida en el país en los últimos 100 años. El discurso que se ha vertido en estos años hace referencia a un Estado que adquiere un compromiso internacional, pero es el mismo Estado el que veja los derechos sociales. Y en este discurso dicotómico se muestra lejos de las palabras, porque toda acción es comunicación, y habla más de lo que se dicta en los discursos. El proceso de desapariciones forzadas se encuentra lleno de violencia, pero en este caso se debe entender un proceso no como la ausencia de la razón, sino como la conjunción de la técnica avanzada y el razonamiento. Es decir, el proceso violento no puede atribuirse a la causa de un estallido de una pulsión, sino a la suma de diferentes procesos que concluyen hasta la obtención de un objetivo, lo que hace de este tipo de violencia perversa y de lesión. Toda actuación del Estado se encuentra justificada desde el proceso de racionalización de la acción, esto mediado entre la legalidad y los fines políticos. Así es como el Estado se ha manejado históricamente. Es nuestra labor efectuar un análisis de las relaciones socioestructurales desde las instituciones que vierten el discurso del Estado por el simple hecho de estar ahí. Estas estructuras tienen carácter de absoluto, más no de universales. Un ejemplo a tratar es el Ejército, el cual encargado de velar por la soberanía, y ya lo han mencionado mis compañeros, se han encargado también de dejar las libertades sociales. Dentro de la construcción de hegemonía se tiene que legitimar el discurso y el Estado encuentra la forma de poder ejercer el uso de la violencia que ha sido legitimada. Perdón. Esta violencia del Estado se vierte en una carta que se envía para el caso del ataque al Partido de los Pobres, que dice: ante la situación que priva principalmente en el área correspondiente a la Sierra de Atoyac de Álvarez, los antecedentes en que se inició y fomentó la subversión en la región, desde la formación de pequeños círculos de estudio hasta la politización de los sectores magisterial, estudiantil y campesino, así como la actuación clandestina de la organización llamada Partido de los Pobres, es necesario para poder contrarrestar las actividades que desarrolla este grupo en el medio urbano y rural, emplear las mismas técnicas que ellos, utilizando fuerzas de golpeo que en forma clandestina actúan directamente contra los miembros ya identificados y ubicados, para quebrantarlos moral y materialmente, hasta lograr su total destrucción. El Ejército ataca a la comunidad para lograr su total destrucción. Es una carta, esta se encuentra en el informe Carpizo presentado en el 2006, en el 2001, perdón. El Ejército, en el ataque a la población civil organizada, ha tenido una de sus más importantes tareas, y si no, al menos ha sido una constante en este país. Hemos tenido un enemigo no en el exterior, sino en los olvidados, que no solo se encuentran bajo la lógica de exclusión, sino una expulsión sistemática y perversa. La estructura de comunicación se encuentra lejos de ser sometida a la crítica pública. Al contrario, en el mejor de los casos, ha hecho mutis, pero en los demás, se presenta como un proceso que debilita la autonomía individual y la racionalidad, además de ser dependiente de los mandatos comunicativos en una formación ética que privilegia al individuo y desdeña a la colectividad. Siempre manteniendo el estatus lejos del Estado, lejos está el Estado y sus aparatos ideológicos de orientar a la sociedad en una realización integrada, pero se encuentra peligrosamente cercano al aleccionamiento propagandístico apoyado de ese poder de facto conocido como medios de comunicación. El discurso que embiste a las instituciones se encuentra en esta dicotomía, ya que si bien la creación de la CNDH en su lógica presupone también dotar de legitimidad no solamente al individuo que actúa bajo su tutela, sino la legitimación de las instituciones, que a su vez conforman un Estado más allá de lo plural, es un Estado dicotómico. Pareciese en primera instancia que la incursión de una institución como la CNDH representa salvaguardar la integridad en el estricto cumplimiento de la ley, pero sobre todo salvaguardar los derechos que proveen de dignidad. En el otro sentido, legitiman al Estado de Derecho sobre la necedad del mismo Estado que no lo cumple. En el discurso, la función de este organismo, como lo explicita, es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. El discurso se encuentra lleno de facticidad para que a la postre tenga validez. Esto determina las modalidades estructurales que moldean el comportamiento de los sujetos a nivel de los planos simbólicos para la acción. Es decir, delegamos nuestro quehacer a las instituciones para que los poderes del Estado vigilen que cualquier abuso sea castigado. Los derechos humanos son los derechos de la sociedad civil, de la civilidad que encuentra bajo riesgo amenaza, discriminación o son agredidos por la justicia del Estado, por los miembros del Estado que actúan exageradamente, ultrajantemente, en contra de su objeto de protección, que somos nosotros. Matan, desaparecen, torturan, atropellan. Cuando el Estado es el que desaparece, entonces intervienen las instituciones civiles que encuentran en sí la Constitución en su declaratoria que es la nuestra. El Estado defiende los suyos desde la jurisprudencia, pero como la historia lo ha demostrado, el Estado no cumple con la protección o se le otorga exagerada actuación. Cuando el Estado no actúa desde la ley, su objetivo es la reproducción y ampliación del mismo, que desde la figura de Leviatán de Thomas Hobbes muestra a los hombres depositando su voluntad, su forma de ser y hacer, para que éste pueda armonizarlos, ¿a cambio de qué? De su libertad. En su acción estratégica, el Estado tiene una finalidad racionalizada y consciente para interiorizar el sistema simbólico que limita la acción en el imaginario social. Al ejercer el Estado violencia, afrenta la declaración que es una proclamación de lo que el hombre debe de ser. Es la exaltación del ideal del deber ser, que debería de funcionar a modo de devenir, postulando por principio las libertades de igualdad entre los hombres, sin distinción, principios inviolables, principios permanentes para la condición humana, la condición de poder ser. Entonces, si un Estado incurre en la violación de estos principios, se encuentra fuera de toda ley, fuera de la humanidad, fuera de darnos humanidad que exaltan las mismas instituciones. El Estado reprime desde un absoluto. Si todo abuso que se comete contra los ciudadanos se perpetra desde un absoluto, el absoluto se encuentra sobre las leyes. Los absolutos se imponen contra el otro. El otro se realiza como un señalado por el poder, un enemigo. Así que para aspirar a la condición humana, se han pactado condiciones mínimas que deben de ser respetadas como universales sobre los absolutos, que condicionan la forma de relacionarse con el otro. Condiciona a la estructura para su quehacer. La CNDH es creada como una institución con la acción estratégica que funciona con perlocuciones imperativas de influencia orientada al éxito. No se debe olvidar que esta es una institución del Estado. Entonces, anula también la autonomía y con ella los derechos, y como producto queda una institución que al terminar un informe no reconoce al Estado como perpetrador de violencia. En el informe Carpizo dice: del estudio y valoración de las evidencias que han quedado precisadas en el capítulo que antecede, hago referencia a lo sucedido en el caso de la Sierra de Guerrero, solo aparecen algunos indicios que por sí mismos resultan insuficientes para que esta Comisión Nacional pueda emitir el pronunciamiento correspondiente, dado que si bien es cierto, no se pudo acreditar la desaparición forzada en el presente caso, Cierto es también que esa circunstancia no implica que ello no hubiese ocurrido. Se libró toda acusación para estos criminales, para estos crímenes. Así como no tenemos castigo sobre las personas desaparecidas, perdón, sobre los perpetradores de las desapariciones en todo este proceso. Amnistía Internacional reconoce en 32 casos que investigaron en el lapso 2007-2009 32 desapariciones, de las cuales 28 son responsables del Estado. Eduardo Buscaglia reconoce que en el periodo 2009 el Estado se encontraba bajo el poder del narco en el 78% de los municipios. Es decir, estamos hablando de un narco-estado. No como tirarnos al piso para que nos escuchen y patalear, sino es lo que es. El narco está distribuido en las instituciones. Para finalizar, toda acción es comunicación, pero toda acción comunicativa sistematizada que sirve para mantener el estatus y obediencia civil es propaganda. Se debe de entender la delgada línea entre lo uno y lo otro. La desaparición forzada de personas es una imposición del Estado sobre lo social, sobre la cosa pública, con una carga simbólica que pesa en los hombros de una manera tan aplastante que nos inclina y hace bajar la cabeza, que penetra en el imaginario y dota de otra significación al quehacer social, que se tuerce en lo legal para quedarse en lo posible. Esto sirve para resignificar los espacios que se intentan tomar y los que se recuperan. Nosotros perdemos, las demandas disminuyen y un sinfín de efectos sobre lo colectivo se queda. Se pega a la memoria hasta que se renueva la furia para volver a pelear por lo que nos pertenece, lo público. Solamente una demanda, justicia. Gracias.